dice mi abuela, que es exigencia del fondo. Continuamos entre mate y mate, 11:30 minutos. Te cuento que desde hace un tiempito hubo elecciones provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado, que a partir de noviembre tendrá nuevas autoridades en la provincia de Córdoba y que, bueno, ha tenido un cambio importante, además de tener su secretario general proveniente de Río Cuarto, que es la primera vez que eso sucede. También en diferentes localidades, en diferentes regiones, hubo nuevas autoridades. Ayer hubo una reunión en Cruz del Eje, donde también hubo una capacitación con trabajadores del Estado, en los cuales también en esa lista, como le hemos contado, está nuestro compañero de Cooperativa Viaraba, Leandro Rueda. Estamos en comunicación con el secretario general, próximo a asumir, de la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba, Federico Giuliani. Buen día. A ver si lo tenemos. Fede, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahora sí, ahí lo tenemos. Bueno, estábamos presentando recién, decíamos, nuevo perfil que tiene la Asociación Trabajadores del Estado en una provincia castigada en sus trabajadores especialmente. Y ayer pudimos conversar un poco sobre el tema de los trabajadores municipales en los diferentes lugares de la provincia. Ayer estuvieron en Cruz del Eje también. Primero, contemos un poquito para la gente que está escuchando, a lo mejor se conecta por primera vez con esta, con este nuevo mandato electo. ¿Cuáles son los principales objetivos que se han puesto para lo que viene? Agarran un momento crítico, dramático, sobre todo de las economías de los estados municipales, pero también de todos los trabajadores estatales, ¿no? Bueno, antes que nada, buen día para vos, toda la audiencia, gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, destacar lo que significa ATE, un sindicato que tiene 94 años de historia, la personería gremial número 2, uno de los 5 sindicatos más grandes de la Argentina, que parió, entre otros, a referentes sindicales y políticos como Germán Abdala. Y bueno, en ese marco, la responsabilidad de quienes acabamos de ganar una elección histórica en el sindicato el pasado 7 de agosto es llevar a lo más alto que podamos a esta referencia tan importante que es ATE en la perspectiva de pararnos ante el Estado patrón, ¿no? Porque nosotros, como trabajadores estatales, seamos municipales, provinciales o de los distintos organismos nacionales, debemos entender que quienes gobiernan son nuestros patrones. Y bueno, ahí se va a generar una tensión natural entre lo que nosotros entendemos son derechos que hay que conquistar y lo que ellos pretenden muchas veces, quienes gobiernan, no dar estos derechos, sino a veces entregarlos como bondades o como migajas. Bueno, ante esa pelea tan desigual, nosotros lo que vemos en esta provincia tan contradictoria, como decías vos, yo siempre digo que es una provincia paradojal, que por un lado parió la reforma de 1918 en la universidad, que parió el cordobazo, que logró sentenciar a perpetua al genocida Menéndez. Por otro lado, hoy gana Macri por 18 puntos, ¿no? Entonces, bueno, ante ese marco nos parece importante territorializar a nuestro sindicato, llevarlo a cada una y a cada uno de los 429 municipios y comunas. Como vos decías, los trabajadores del Estado municipal son los más castigados en la esfera del empleo público. Hay una altísima precarización laboral, hay derechos e ítems como por ejemplo la tarea insalubre, la antigüedad, el refrigerio, que no se pagan o no se actualizan. No hay carreras ni categorías, ni hay carreras administrativas ni categorías, depende muchas veces de las voluntades políticas de quienes gobiernan, siempre acompañados por sindicatos municipales locales o regionales muy alineados y muy disciplinados por la clase gobernante. Y bueno, ante ese marco de tanta desigualdad, en donde tenemos la mayoría de los compañeros que no llega a cobrar lo que la canasta básica indica que hay que cobrar para no ser pobre, con las dificultades que significa la precarización laboral, ¿no? En esto de querer disciplinar a los trabajadores, de que así como trabajas, muchas veces en condiciones indignas, lo único que hay, porque si no tengo 100 atrás tuyo, bueno, esa diferencia en la relación de fuerza es la que nosotros desde esta conducción electa queremos transformar y queremos llegar a cada uno de los municipios, a cada uno de los hospitales provinciales, a cada uno de los ministerios y a cada uno de los organismos nacionales. Por eso ayer anduvimos por el corredor Punilla, para terminar en Cruz del Eje. Capilla del Monte, por ejemplo, va a formar parte o forma parte de la nueva jurisdicción de esas secciones que nosotros entendemos importante para el desarrollo de arte. Digo, el norte cordobés muchas veces castigado, ¿no?, por el poder político, por la falta de perspectiva en hacer obras públicas, en atender las demandas sociales de la gente. Así que bueno, ahí va a estar ATE como un farol, no solamente sindical, porque ATE es mucho más que un gremio. ATE es una usina generadora de unidad política con los movimientos sociales, culturales, que en definitiva se plantan ante este Estado que ajusta, como decías vos, si todo anda bien y la gente lo valida el 27 de octubre, se va a estar yendo la peor pesadilla en la historia para los trabajadores y las trabajadoras, que fue el gobierno de Macri. Nosotros en el gobierno nacional, en los organismos nacionales, hemos sufrido más de 35.000 despidos, que bueno, esperemos que quien venga, que es Alberto Fernández, entendemos nosotros, declare una amnistía y una ley de reparación histórica para que esos compañeros y compañeras injustamente despedidas puedan ser reincorporadas a su sector de trabajo, porque hoy lo que está en discusión también es el rol del Estado, ¿no? Claro, o sea, el Estado municipal, provincial o nacional, es decir, tenemos un Estado al servicio de las mayorías populares, un Estado al servicio de una minoría concentrada. Me quedo, a ver, tengo dos preguntas por lo menos que me parece son de relevancia para nuestros oyentes. Una, me quedo con esto que decís de ATE como un articulador con los movimientos sociales, con el movimiento cultural. Digo esto porque, ¿qué edad tenés vos, Fede? 40, bueno, compartimos la edad también, además del nombre. Y digo esto porque a lo mejor hay una costumbre, y si se escucha a los sindicatos, sobre todo en lugares donde no hay mucha actividad sindical como el nuestro, a lo mejor queda la idea tradicional del sindicalista muy cerrado a su ámbito de trabajo, a defender apenas, y no es poco, pero en todo caso parecería insuficiente en estos tiempos, su área de trabajo. Bueno, ¿qué le aporta o qué sentís que tiene tu compromiso generacional? Digo, porque a lo mejor lo compartimos y creo que esto es relevante en estos tiempos, ¿no? ¿Qué sentís que aporta y qué nueva mirada tiene que tener? No, lo que nosotros planteamos, por lo menos de mi perspectiva, yo desde chico milito en las barreras populares, es la militancia de manera integral, una militancia que no esté sectorizada o fragmentada, sino que sea una militancia de mirada integral, y en eso creo que, bueno, hay sindicalismo amarillo, acuerdista, entreguista y empresarial. Es real, hay una crisis de representatividad en general en el movimiento obrero, no solamente de Córdoba, digo, de la Argentina en general, hay un descreimiento, es real. Sí. Y bueno, me parece que este recambio generacional es necesario, digamos, no se puede hablar de transformar la realidad cuando tenemos dirigentes 30, 40 o 50 años en los mismos cargos de conducción. Y eso no es discutir la cantidad de años que está, sino que muchas veces esa cantidad de años significó retroceso en derechos de los trabajadores, porque, a ver, uno puede estar 20, 30 años, pero si los trabajadores están muy bien, nadie va a discutir ese atornillamiento al cargo. Pero si estás 20, 30 años y vos sos un dirigente empresarial y representás, entre comillas, trabajadores pobres, bueno, la verdad que hay que rediscutir el modelo sindical, hay que rediscutir el rol de los dirigentes, hay que rediscutir la necesidad del recambio generacional, no por ser solamente joven, porque no siempre lo nuevo es mejor o distinto que lo otro. Yo conozco muchos jóvenes dirigentes que son más o son igual o más burócratas que dirigentes viejos, históricos, pero en ese marco, digo, en tener el sindicalismo como digo, la forma de defender el convenio colectivo de trabajo, el estatuto, el salario, hacer la acción social para la colonia de vacaciones de nuestros pibes y pibas, pelear por condiciones de trabajo dignas, pero también significa discutir qué sociedad queremos, también significa discutir qué Estado queremos, qué ciudad, qué provincia y qué país queremos. Así que en ese marco sí hay una estigmatización generalmente de la superestructura mediática, de la superestructura cultural, que muchas veces dicen, no, los dirigentes de gremiales discutan salario, que en la política la discutimos nosotros. Y bueno, para lo que representa esta camada que vos pudiste conocer en parte ayer, que de hecho yo soy uno de los más grandes, porque hay compañeros de 28, 30 y 35 años en esta conducción provincial nueva, sí. Está esta mirada, ¿no?, de la integralidad, de ser protagonistas en la discusión del país que se viene, de la provincia que queremos y de la ciudad que queremos. Así que en ese marco, digo, discutir lo sindical, lo sectorial está bien, es nuestra tarea, pero también que no nos subestimen en esta perspectiva de decir que si estamos de mameluco, si estamos con ropa de trabajo, no podemos discutir o no estamos a la altura de saber y de conocer, por ejemplo, las diferentes problemáticas que tenemos como vecinos y vecinas de donde vivimos. Así que bueno, nuestra mirada y nuestro carácter es integral, es el barrio, sí, y los sectores de laburo, es la fábrica y la esquina del barrio, es la oficina y los sectores de trabajo, pero también es el territorio. Así que bueno, esa es la impronta que nosotros le vamos a dar, porque es la que traemos y es la que entendemos necesaria para la etapa política que se viene. Sí, Fede, por último, pero no quiero perderme esto, un mensaje, porque Capilla del Monte no sobreabundan los organismos nacionales, sí está la sede de PAMI, pero sí, bueno, estamos viviendo y estás al tanto, una situación muy grave, muy dramática en el municipio de Capilla del Monte, que tiene, bueno, bajo amenaza, por lo menos, digo, para ser suave, a muchos trabajadores que, de hecho, ya en el último año, muchos contratados, monotributistas y demás han sido despedidos, pero, bueno, que está en una situación de espera hacia nuevos gobiernos también. ¿Qué mensaje hay para los trabajadores municipales, tanto de esta municipalidad? A lo mejor es un mensaje integral, pero particularmente pudiste interiorizarte de la situación de Capilla del Monte. Sí, ayer anduvimos por Capilla, no es una excepción de la realidad que se vive en la mayoría de los municipios cordobeses, que tiene que ver con la mala gestión de la clase política dirigencial, porque, a ver, nosotros no hacemos la autocrítica como dirigentes sindicales, sociales, pero digo, la clase política rentada también debe hacer su autocrítica de no saber gestionar por incapacidad o muchas veces por beneficios personales. Y bueno, lo que nosotros vemos en Capilla es la necesidad urgente de enclavar una bandera de ATE. Entendemos la necesidad de tener un sindicato presente con propuestas sindicales, con métodos de protesta válidos y naturales como los tiene ATE, que son la asamblea, que son las recorridas, que es sacar delegados y que es institucionalizar una relación con quien hoy gobierna, para que el que comience la etapa de gobernabilidad en diciembre también sepa qué ATE está. Así que el mensaje es que se organicen, no hay peor pelea que dar la pelea solo. También en esto nos han metido en esta etapa de neoliberalismo aggiornado, de esto del sálvese quien pueda, bueno, de lo que se vivió en los 90, ¿no? Mejor voy de acuerdo con el intendente eso solo, ¿no? Nosotros entendemos que acá hay que ir colectivamente, hay que ir con mandato de base, y bueno, yo siempre digo que lo mejor que se puede hacer es agremiarse. Los trabajadores, la única herramienta que tenemos para cambiar nuestra realidad del día a día para mejor son los sindicatos, no hay otra. Y bueno, en este caso, para nosotros el mejor sindicato para un trabajador estatal, sea municipal, provincial o nacional, es ATE, no te voy a mentir. Sí. Así que en ese marco nosotros quedamos en unas dos semanas aproximadamente volver a hacer una charla informativa contar quiénes somos, qué hacemos y para dónde entendemos que debemos ir, y que, bueno, después los compañeros y las compañeras trabajadoras municipales tengan una alternativa más, porque ATE es una alternativa a esos gremios amarillos, entrevistas como los UEM, y que demuestran en la práctica y con el ejemplo que así como hay sindicalistas malos, también se puede hacer un sindicalismo bueno y que esté al servicio de los intereses del conjunto de la clase trabajadora. Así que decirles eso, que vamos a andar por la región en breve tiempo, seguramente ya anunciaremos dónde, cuándo, para que se acerquen, que se saquen las dudas, y que ante este miedo que siempre quiere imponer la patronal, de no organizarse, de no levantar la voz, yo siempre digo que lo que no podemos perder es la dignidad. Es la dignidad de la pelea y de llegar a tu casa y poder mirar a tu familia de frente y saber que, más allá del resultado, porque uno más o no es, hemos dejado todo en la pelea. Así que bueno, a pelearla, a entender que la situación, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que ATE es un sindicato que acompaña, y que tiene, en la protesta también tiene la propuesta. Así que bueno, llevarlos a que se interesen, seguramente en la brevedad vamos a estar informando de esta reunión para que se acerquen y, bueno, y que se afilen para poder ser la alternativa a ese sindicalismo burócrata entregador que hay en la localidad y, bueno, demostrar la verdad de lo mal que está pasando la situación, ¿no?, los compañeros trabajadores municipales, pero que esta situación se puede transformar. Así que, bueno, el mensaje es de que organicemos esta esperanza individual en una lucha colectiva. Bien, Federico Giuliani, te agradecemos mucho esta comunicación. Por favor. Dale, a seguro que. Dale. Un abrazo grande y un gustazo. Andaremos por allá pronto. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí estaba Federico Giuliani, el secretario general electo. Va a asumir en el mes de noviembre la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado en la provincia de Córdoba.